Con Cristian, disculpanos, escuchaba bastante mal justamente la comunicación. Nos contabas un poquito esto de la recuperación que están haciendo allí de la pista de bicicross del aeropuerto. Sí, así es. Estamos con eso, yo te contaba desde diciembre del año pasado que nos hicimos cargo de la pista y bueno, nada, o sea, tuvimos todo el verano, hasta que se cortó todo el tema de la pandemia, después volvimos a retomar un poco. Y bueno, hoy por hoy estamos a full trabajando para reformar la pista y para que los chicos puedan tener, la verdad, que un lugar apropiado, una pista apropiada a su exigencia. Más que nada, la mayoría de los chicos estaban todos entrenando para competir en carreras nacionales y también internacionales. Así que bueno, más que nada nos pusimos esa tarea al hombro y bueno, la verdad que tiene sus frutos y la verdad que vamos bien. ¿Hace mucho que estaba en desuso esa pista, ese lugar? No, la pista nunca estuvo en desuso. Si bien no tenía, la verdad, que el mantenimiento que tenía que tener, era como que nadie hacía nada en la pista, más que nada porque se torna peligrosa, o sea, los saltos tienen que estar redondos, dentro de lo que es la pista, incluso dentro de lo que es el predio, o sea, tener el pasto bien cortadito, o sea, obviamente pues los chicos pueden transitar por distintas partes, y bueno, ese era el tema, no había una mantención, no, por eso la pista, la verdad que no estaba, ni siquiera para poder hacer una carrera local. Y bueno, ese era el gran problema que tenía esa pista, y bueno, la dirigencia que estaba anteriormente decidió hacer un paso al costado, lo cual, bueno, empezamos nosotros a poder trabajar en la pista, más que nada, y después, bueno, ya empezar un poco con el tema de lo que es una comisión directiva, pero bueno, lo fundamental era, lo primero, acomodarle la pista a los chicos, y bueno, obviamente lleva mucho tiempo porque lleva mucho trabajo, ¿no? Y por ahí son cosas que son caras, horas de máquina, y bueno, y nosotros somos los papás que aportamos eso y por ahí se dificulta un montón. Pero bueno, sí, hoy por hoy tienen algo adecuado a sus exigencias, ¿no? Exacto. No, te iba a preguntar por eso, justamente, si se puede hacer a pulmón esto de preparar una pista para un campeonato nacional, que es el objetivo. ¿Se puede hacer a pulmón? ¿Se necesita alguna ayuda? Mirá, o sea, en realidad, o sea, el 80%, incluso yo he estado desde que se fundó el Club del Grano hasta que se cerró la pista, he estado como dirigente, como profe, y el 80% lo hemos hecho a pulmón. El otro porcentaje tal vez nos ha ayudado un poco el gobierno o tal vez el municipio, pero bueno, siempre uno necesita que tener más apoyo en estos deportes que por ahí nos tienen un poco abandonados. Y bueno, pero hoy por hoy, o sea, creo que va fluyendo, o sea, todo lo que el bicicross, o sea, gente que lo conoce mucho más, y bueno, nosotros tenemos que salir a vender lo que es este deporte, que para que no se venga abajo, y bueno, por eso estamos trabajando. Pero sí, la verdad que necesitamos mucho apoyo del gobierno, municipio, para poder hacer un evento a nivel nacional, y todo lo que venimos haciendo ahora, bueno, es todo a pulmón. Si bien el municipio nos ha dado una mano, lo que es la parte de deporte, nos ha conseguido un par de horas la máquina. Pero bueno, después la mayoría, todo a pulmón y con lo que nosotros ponemos los papás para poder pagar horas de máquina o lo que sea para poder seguir trabajando en la pista, ¿no? Cristian, buenas tardes. Es muy cierto lo que decías recién. Yo tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué el bicicross no está en los ternados, en las disciplinas del Caldén de Plata? ¿Por qué no hay torneos a nivel local? ¿Por qué ustedes solo compiten a nivel nacional e internacional? Hay un vacío importante en la provincia con la disciplina de ustedes, ¿no? Bueno, vos sabés que, bueno, te voy a contestar tu pregunta. Primero, o sea, tengo entendido que los caldenes, el premio, el galardón de Caldén, ellos se basan obviamente en las competencias que se realizan en La Pampa, porque es un premio pampeano, y después tienen en cuenta las disciplinas a nivel nacional, internacional, a nivel mundial. Pero al no tener un calendario, o sea, al no haber alguna carrera durante el año, que fue el año pasado, por eso no estuvo, es la primera vez en la historia que el bicicrón no está alternado, o sea, no está dentro de las ternas como deporte, porque no hubo un calendario. Por eso la comisión que había anteriormente, no se preocupó en poder hacer eso, y bueno, esa fue una de las consecuencias de al no tener un calendario, el círculo de periodistas deportivos no pudieron ternar al bicicross. Todo lo repartí, porque no hubo un calendario. Por ahí creo que hubo una distinción, que bueno, amén de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el tema aparte, pero sí hubo una distinción para algún que otro deportista del bicicross que estuvo durante el año. Pero por eso no se ternó. ¿Y por qué se terminó lo de la pista en Belgrano? Y el tema de la pista de Belgrano, ese es un tema, yo lo viví muy muy de cerca. Yo fui uno de los fundadores de la pista, lo cual te puedo asegurar, con otros tres padres más, que empezamos con todo esto, fue una locura, pero la verdad que era un sueño para nosotros, y hace, te estoy hablando, hace más de 10 años atrás, todo lo que hicimos lo hicimos a pulmón, todo lo que hicimos salió de los bolsillos de los padres, nada ni del club, ni del gobierno, en ningún lado, solamente todo el bolsillo de los padres, y todo eso se hizo, todo lo que estaba emplazado dentro del club Belgrano era todo de los padres. Yo creo que hay un gran problema cuando no tenés una ayuda, nosotros pagábamos los profes, nosotros pagábamos los seguros, nosotros pagábamos todo, y es como que no quedaba plata, nunca quedaba plata, porque todo lo que uno se juntaba, lo poco que se podía juntar, pasaba por la Secretaría del Club. Al club había que pagarle la cuota societaria, o sea, la disciplina, y nos quedaba muy poco resto. ¿Qué pasa? Al club no es redituable para ello. Uh-huh. Yo creo que poco deporte, y por eso es redituable. Pero sí, fue uno de los detonantes, creo que, bueno, al no ser redituable, no tenían ingresos, y bueno, y al no tener ingresos tampoco, ¿qué pasaba? Nosotros no podíamos tampoco ofrecerle más que una pista medianamente, como para que puedan entrenar los chicos, más de eso no podíamos ofrecerle, y por ahí tal vez hasta se nos complicó pagar a un profesor. Por ende, yo soy profesor de BMX, y no estuve casi un año, el último tiempo, antes de que nos cerraran la puerta, dando gratis, para que el club no tuviera ningún tipo de gasto, como nunca lo tuvo, para nada. Incluso hasta la luz llegamos a pagar, y bueno, nada. Pero vuelvo a repetir, o sea, me parece a mí que al no ser redituable, había gente que no estaba de acuerdo que estuviera el bicicross ahí. Es un club netamente de fútbol. Tal vez yo digo que por ahí hay otras cosas, otro deporte que hay adentro, pero ya porque ya está todo emplazado, pero están muy abocados al fútbol, y bueno, la verdad que a nosotros no nos ayudaron en nada, y bueno, por eso se decidió quedar un poco chicos, se fueron quedando, como vieron que se estaba muriendo realmente, vieron que, bueno, en esas circunstancias, bueno, decidieron irse al club que está allá, que hoy estamos, ¿no?, en el aeropuerto. Así que, y bueno, fueron quedando cada vez menos, y bueno, hasta que llegó un momento que tuvimos que... Bueno, no, o sea, no, nos dijeron que nos tuvimos que ir, y lamentablemente, y bueno, quedó las instalaciones, quedaron todas ahí. Yo le pedí, por favor, que si tenían un proyecto, me lo presentaran para saber a qué tiempo yo podía tener para irme, y nunca, bueno, me presentaron nada, obviamente. Cristian, ¿eso fue con la dirigencia actual o con la anterior? Mirá, siempre hubo problemas, siempre, sí. Siempre, te vuelvo a repetir, el bicicro es como que nunca estuvo bien visto dentro del club. Había gente que sí lo bancaba y gente que no, pero te vuelvo a repetir, nunca estuvo bien visto, siempre había gente que tenía intenciones de sacarlo, por ende siempre estábamos amenazados de que en algún momento me iban a pasar la máquina, pero eso era lo que teníamos, y seguimos insistiendo en todo el trabajo y todo en todo de inversión que habíamos hecho nosotros como padres. Así que teníamos fe que íbamos a seguir por siempre, como quien dice, no se morir a la disciplina, ¿no? Y ahora, con el arreglo de la nueva pista, ¿esperan tener una buena cantidad de deportistas acá en Santa Rosa? ¿Cómo está la actividad? Sí, sí, sí. A pesar de que todo esto de la pandemia, yo creo que a nosotros, si bien es como todo club nos mata, en el sentido de que no todos los chicos están yendo, muchos dejaron, por miedo, obviamente, después del tema del protocolo, hay gente que por ahí tampoco quiere hacer el protocolo, o sea, no se anima, es entendible, obviamente, no. Pero también hizo de que vinieron muchos chicos nuevos que al no tener una disciplina fija o que estaban haciendo algo y se abrió primero, uno de los primeros deportes que se abrió fue el BMX acá, y con todo el protocolo que habíamos presentado, que eso lo habíamos hecho por intermedio de la Federación Argentina, fue lo que se presentó acá en el gobierno, y bueno, se sumaron muchos chicos a la escuelita que le llamamos nosotros, una escuelita de iniciación, y hoy por hoy debe haber unos 20 chicos nuevos, y me arriesgaría a decir algunos más también, y de los que ya teníamos, y bueno, eso la verdad que a nosotros nos alegró muchísimo, porque aparte nosotros le dábamos la posibilidad de que ellos pudieran venir con su bicicleta, o sea, con la bici que ellos tenían para andar en la calle, podían ahí ir a incursionar lo que era el bicicleta, y bueno, ya obviamente enseñarle todas las reglas que tiene el bicicleta, y bueno, más que nada el tema de seguridad y todas esas cosas, y bueno, se fueron embalando, y la verdad que hoy estamos súper contentos por eso, ¿no? Cristian, La Pampa, tengo entendido que fue la primer provincia del país en volver con la disciplina bajo protocolo, ¿es así? Es exacto, sí, La Pampa fue la primer provincia. Nosotros por eso, yo te decía recién, o sea, yo estoy dentro de la federación, nosotros hicimos un protocolo a nivel nacional, lo cual ese protocolo se envió a Secretaría de Deporte de la Nación, y con ese mismo protocolo, obviamente, presentamos, estaba avalado por Nación, y ese mismo protocolo se presentó acá en la provincia de La Pampa, en Secretaría de Deporte de la provincia, y bueno, apenas habilitaron los deportes al aire libre, nosotros teníamos todas las condiciones como para poder hacer este tipo de deportes, porque, te vuelvo a repetir, es al aire libre, para poder tener distanciamientos, incluso hasta la misma gente que lo trae, los chicos dentro de la pista, y la verdad que, bueno, en eso nos favoreció mucho, y bueno, sí, fuimos los primeros en que el bicicleta se habilite en la Argentina. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, nada, déjame aclarar, sí. Tirar un dato nada más. Sí, sí. Primero, bueno, obviamente gracias por estar y por, ¿cómo se llama? Y por el tema del bicicleta, difundir un poco también. Nosotros estamos los martes, los lunes, los miércoles y los viernes a las 18 horas está la escuelita. Aquellos todos que quieran empezar, solamente tienen que tener su bici, si no tienen las protecciones, dentro de las instalaciones del club tenemos ahí cascos que le podemos prestar, no importa que no sea, o sea, que sea la bicicleta que la que tengan para andar en la calle, solamente tienen que tener ganas, y bueno, los esperamos ahí en la vela de la ruta 35, en el kilómetro 322, enfrente ahí del motel Caldén, ahí está la pista, y bueno, los esperamos a los chicos que quieran iniciar este hermoso deporte, y les agradezco a ustedes obviamente por difundir, y estamos en contacto para cuando ustedes quieran. Bueno, un abrazo grande, Cristian. Cristian Paz, integrante de la Federación Argentina de BMX.